muchos me quieren derretir, pero ninguno sale, porque somos los dueños del canto. No quiero llanto, así vivimos. Chima, como la pepa de negro cuando te cae encima. La rima que tengo son muy violentas. Las de ustedes son como de los 60. Dile que las 25 no jugamos. Que si hay que matarnos, nos matamos. Aquí somos los duros como los 4-7. Cuando explota la guerra suben a las 7. Nuestros guantes cabrones no tienen gacho. Y el R que yo tengo suena como el pacho. Los guantes cabrones no tienen gacho. Y el R que yo tengo suena como el pacho. Yo con lo mío pa'lante, como Héctor, Vector, cantante. Yo no se confunda, si quieren matarme, tengan mi sangre, me desenfundan. Cuidado, mis cosas vuelan, yo hago que tus cosas, mamá, bicho, se hunda. Mis letras son más profundas, vengan como azul marino. Mi mundo tiene ubi del CB, azul marino. Mi Dios, mi rompe camino. Pa, pa, pa, no se ha guillao. Cara cualquiera, pero a mí no. Yo soy de Dios, estoy alineado con los duros. Fui más lejos que Marte, todavía seguro. Viviré aquí un par de años más. Mala mi mamá, pero es que no puedo más. No me voy a dejar más, DJ, vamos allá. Vamos a dejarle la boca callar. A la bella y callar, en mi muelle en callar. Mi faro brilla más, yo sí que parto el track. Vento blue, blue, pa, ya no bebo bla. Es más, mamá, bicho, ya no bebo más. Sangre, sangre en la mano, como vampiro en la cara. Yo voy tonto, estamos curados de espanto. En mi combo andamos ready y somos unos cuantos. Soliendo, papi, que con fuego sorprendo. Yo por nada ni nadie, mi familia vendo. Subiendo y los demás cayendo. Muchos por debajo del piso se están hundiendo. A lo que más no deseaba me estoy riendo. Un de bruto pa' el melón leyendo. 2011 con plomo que me defiendo. Barriendo y cuando me pensaron corriendo. Oye, entiendan, no ha sido fácil, pero pude. Entiendan, puñete, no vuelvan y duden. No se desespere, dudo que en estos tiempos me pare. L, el alma se presta. Esto no pare más. Nosotros somos los duros, me. Lele, díganme, la TAN, ¿quién puede más? TAN, estos son ligas mayores. Desde Ley Town, la voz de plata, papá. Exacto, Natán, tú sabes cómo hacemos esto. Ajá, Tony Tom. DMI, las almas secretas. Te ponemos el chipón del lago. Trágico, esto es básico. Ando con el mágico, ando con el magic. Esto no es Blue Magic, es mi socio Magic. El terror, Tito.